Oye, estamos transmitiendo, buenos días, ¿no? ¿Estamos dice transmitiendo, no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya vamos a comenzar ahora el programa del espacio Crecer, ¿ah? Gracias a nuestro buen amigo René Muga. ¿Cómo están? Vamos, comencemos. Ya, y por acá con la señal de aire. ¿Cómo estás, amiga mía? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, ¿es sí. a nosotros? Sí, pues. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, hola, cuatro. Sí, por acá todo muy bien, con mucho ánimo. Mucha energía. Oye, recuerden los chiquillos que están detrás en la radio, sintonizándonos por TikTok o de todas las redes sociales que siguen a la radio, que estamos para responder todas sus dudas y esto auspiciado por Crecer. René Muga, le agradecemos mucho que nos esté invitando y la idea es que vayan juntando preguntas, chiquillos, para que nos puedan hacer, ya sea dudas en cuanto a la salud, en cuanto a algún familiar que estén cuidando, etcétera. Ya, así que esperamos que nos sintonicen, nos sigan y nos consulten a través de la radio Puente Alto también. ¿Qué tema trae el día de hoy? La verdad es que elegimos un tema sencillo pero muy importante, que es el tema de los signos vitales, ¿ya? O sea, ¿qué importancia tiene poder ir midiendo los signos vitales a diario para ir detectando o previniendo ciertas patologías que se van presentando a lo largo de la vida, ya sea por hábitos tóxicos, hábitos no saludables o descuidos en general por el tema de la alimentación, etcétera? Así que ahora vamos a tratar los signos vitales más importantes que se presenta, o sea, que debiésemos ir midiendo a diario, qué aparatos debemos usar en general en la casa para poder ir tomando alerta y qué medidas poder tomar en caso de que se presente algún signo vital alterado y podamos tener noción de lo que nos pueda estar pasando para ser conscientes de nuestra salud y poder ayudarnos desde la casa sin asustarnos y poder ir cambiando de repente estos hábitos que no son muy saludables, ¿ya? Y para eso hoy día estamos con Osvaldo, como les decíamos, y con Claudia. Claudia es enfermera y ella nos va a ayudar un poco para entender la terminología, qué significa cada signo vital, y nos vamos a enfocar en uno principal que es la presión, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las medidas normales? ¿Cuáles son los parámetros que debemos los parámetros que tenemos que ir manejando y cómo detectar quizá alguna patología? Y vamos a terminar hablando de los accidentes vasculares, que en general son consecuencia de la hipertensión, claro, de las hipertensiones y de las faltas de presiones normales, ¿ya? Eso. Vamos a comenzar con los signos vitales básicos que debemos tomar en cuenta, que son la presión arterial, la temperatura, sí, el oxígeno en sangre, sí, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, también. La frecuencia respiratoria. Y no son considerados como signos vitales los más importantes, pero sí, a pesar de todo esto, no dejan de serlo, es la glicemia y la ELEVA, que es la escala visual análoga que evalúa el dolor. Pero siempre se consideran principalmente los cinco que nombró Paula. ¿Alguien se dio vuelta? Entonces, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. Ya, los valores normales de la presión arterial, lo óptimo siempre es 120/80, que la 120 es la presión sistólica y los 80 es la presión diastólica. Ya, y se mide en miligramos de mercurio. Esa es la unidad de medida de la presión arterial. ¿Qué es la presión sistólica y qué es la presión diastólica? Eso es súper importante para que lo tengamos en cuenta. Exacto. La presión sistólica es el cómo se expulsa la sangre, ¿ya? Se le llama a la expulsión de la sangre desde el corazón hacia el cuerpo. Y la diastólica es el llenado de la sangre en el ventrículo, que es una parte del corazón. Ya, entonces, la idea es saber, después de lo que nos dice Claudia, que la medición normal es, el rango normal es entre 120 y 80, ¿verdad? Exacto. 120 la sistólica, que es cuando se llena el ventrículo de sangre, y 80, perdón, la diastólica, que es el llenado. Claro, el llenado. De sangre, claro. Okay. Y ahora, lo importante es saber que este es un rango promedio, pero puede variar, ¿ya? Sí. Y la variación también habla de una presión normal, entre comillas, porque enfoquémonos en que estamos hablando con personas mayores, ¿ya? Exacto. Sobre 60 años, bueno, eso también en estricto rigor puede variar, porque podemos considerar desde los 50 en adelante que la presión puede ser un poquito más alta de lo normal, y eso no va a ser índice de enfermedad, sí, pero sí de alerta. ¿Ya? Claro. Entonces, si tenemos una presión arterial de 130 con 90 o de 110 con 70, por ejemplo, no es signo de alerta. Exacto. Pero, o sea, no es signo de alarma, uh-huh. pero sí de alerta, ¿ya? Debemos, y para eso, ¿qué debemos hacer? Medirnos la presión todos los días en reposo. En reposo, sí. Siempre en reposo, porque si nosotros corremos, o si nos asustamos, o si estamos felices, o si estamos conversando y hablando mucho, nuestra presión arterial va a variar, porque varía, estamos quemando energías, haciendo actividades, por lo tanto el corazón va a bombear más fuerte y se va a devolver la sangre más fuerte, entonces va a variar los números, los valores. Por lo tanto, en reposo, sin estar comiendo, nos vamos a medir la presión todos los días, y eso va a ser anotado en un cuadernito y después lo vamos a mirar. Sí. Si, por ejemplo, un día tenemos una presión arterial de 140 con 90, hay que alertarse. ¿Cuánto? Pero si 140 con 90, por ejemplo. Ya. Entonces, al otro día vamos a medir la presión al mismo horario, en reposo, y vamos a ver. Ah, mira, ¿no se repitió? Perfecto. Fue un evento aislado, pero si a medida de que pasa la semana, todos los días vamos a tener una presión alterada que supere los 130, por ejemplo, sí debemos consultar a un médico, ¿ya? Porque eso quiere decir que algo está pasando en nuestras arterias y es momento para revertirlo. Siempre es momento, nunca hay que dejar de lado este tipo de alertas que nos da el cuerpo. Tenemos que cuidar el cuerpo, súper importante. También hay que hablar de la sintomatología. Cuando alguien tiene la presión alta, generalmente le duele la cabeza, puede sentir unos zumbidos en el oído, ya que eso en terminología clínica se llama tinnitus. Puede haber mareos, se puede sentir un poco desorientada, ya. Entonces siempre hay que estar atento a los síntomas, ya, porque hay gente también que puede tener la presión alta y puede que no tenga sintomatología. Por eso, como dice Paula, es importante irlo registrando, ya, tomar la presión de forma diaria como una forma preventiva, ya, para que nos empecemos a cuidar, sobre todo si es en adultos mayores, claro, que no tienen el diagnóstico como hipertensión, ya. También tenemos que hablar de la presión cuando baja. Cuando está bajo 90, que es la sistólica, que habíamos dicho que era 120, también empieza a tener síntomas, que son muy similares también a los de la hipertensión. Entonces siempre hay que estar ojito con los valores, ¿ya? Cuando está en 90 con 60, significa que está baja, ¿ya? Pero siempre está asociado a cómo es la persona, porque hay gente que tiene de base esas presiones y generalmente no se siente mal, ¿ya? Por eso siempre es sujeto a cada persona y hay que ir evaluando. Por eso es importante que como primera prioridad nos podamos medir nosotros en casa la presión para ir conociendo cuál es nuestra base. Exacto. ¿Ya? Y a raíz de eso, a partir de eso, ir pudiendo reconocer si hay alguna alteración para no asustarnos, porque de repente nos asustamos. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo soy de presiones bajas. Oye, que tienes la presión baja, y yo así como, ¡ah! ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? ¡Qué terrible! No, vale. Empecé a conocer mi base, mi presión basal, y me di cuenta que mi presión era baja, y empecé a conocer mis rangos y empecé a conocer mi sintomatología si bajaba de mi rango, y a través de eso yo puedo autorregularme. Uh-huh. Y así no me asusto, y así trabajamos de buena manera, con responsabilidad, nuestra salud, porque nuestra salud tiene que ser, a ver, tenemos que comenzar a tratar nuestra salud nosotros mismos desde casa, no delegarle la responsabilidad a otros, porque bueno, nuestro cuerpo es nuestro y tenemos que hacernos cargo de él y cuidarlo. Sí. Un tema súper importante, por ejemplo, es qué aparato debiésemos tener en casa, ¿ya? Sí. Nosotros trajimos un toma presión digital, ¿ya? Hay tomapresiones de mercurio, que son mucho más exactos, ¿ya? Pero trajimos el digital, que de todas maneras es certero, ¿ya? Y es mucho más sencillo de utilizar. Oye, más sencillo que el otro. Viendo esto, ¿eh? Ya te pregunto. Aquí para que lo vean, ¿ya? El tomapresión digital. Vamos a enseñar cómo tomar la presión. Ya vamos a estar con Paula para que ella sea nuestro, ya, Paula, nuestro ayudante, nuestro modelo. Vamos a empezar de lo básico. Exacto. ¿Cómo se pone el toma presión de manera correcta en el brazo? Ya. Lo importante, como mencionó ella, es que se mantenga siempre la calma. Ya. Tiene que, por ejemplo, si tomo café o si llego caminando a algún lugar, tiene que esperar 15 minutos para descansar, ya, porque generalmente uno llega agitado y va a arrojar valores erróneos, que son valores, va a salir alto probablemente. Entonces lo mejor es pedirle que descanse la persona, o si uno está solo también se la puede tomar, ¿ya? Estar tranquilo, no haber bebido café, no haber fumado, porque el cigarro también sube la presión, ¿ya? El estar nervioso, el hablar, el estar agitado, el tener las piernas cruzadas, también sube la presión, ¿ya? Cruzada, entonces, sí, la va a descruzar. Cuando uno toma la presión, espera ese tiempo aproximadamente. Y vamos a proceder ahora a tomar la presión después de haber considerado todo eso, ¿ya? También se le pregunta a la persona, por ejemplo, hay gente que se dializa, ¿ya? Que tienen estas fístulas, entonces tampoco se puede tomar la presión en esa zona, se tiene que elegir otro brazo, ¿ya? Siempre hay que considerar si la persona tiene generalmente dolor en ese brazo, tampoco se toma, ¿ya? Si es secuelado, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular y tiene disminución de la fuerza en un lado, también se trata de evitar tomar en esas zonas, ¿ya? Si tiene hematomas, si tiene alguna lesión, también hay que evitar esas zonas. Porque, por ejemplo, si ya tuviera una herida, puede que yo le tome la presión y salga la sangre, va a salir expulsada, ¿ya? Así que eso. La persona tiene que tener, estar sentada, ¿cierto? Como dijimos, las piernas descruzadas. Y vamos a tomar el manguito. Se coloca, este simula ser la arteria, ya, este cablecito simula ser la arteria braquial. Y uno tiene que poner el manguito 2 traveses de dedos sobre el pliegue del codo. De 2 a 3 traveses de dedos, ya. ¿Qué es traveses? Se le llama así como a la medida. A la medida, ya, exacto. Entonces, 2 traveses sería 2 o 3 veces. 2. Como 2 deditos, sí. Y ahí, ¿sobre o bajo? Sobre el pliegue del codo, ¿ya? El cablecito que simula ser la arteria tiene que quedar de frente, ¿ya? Como que fuera la conexión de la arteria, que siguiera en su paso. Ya. Y es decir, este apretar, cablecito, sí, queda así. Exacto. ¿Ya? El bracito tiene que quedar lo más cómodo posible. Posado. ¿Ya? Exacto. Nunca en el aire. Exacto. Y tiene que quedar un espacio aquí en el manguito y el brazo, de que quepa un dedo por lo menos. Ya no puede quedar totalmente apretado. Uno entonces espera, prende el toma presión, que sale el botoncito que es de encendido. Y le pide a la persona que no hable, ¿cierto? Que esté tranquila. Y empieza a tomar. Generalmente se demora muy poquito, ya. En 1 o 2 minutos estaría lista el valor. Estos toma presión digital marcan la sistólica, la presión sistólica, la presión diastólica y los pulsos. Ya, el pulso es lo mismo que la frecuencia cardíaca y lo normal es de 60 a 90 pulsaciones por minuto. Nos regalan corazones, no se olviden, es súper importante. No es el primer like. No, no tengo que hablar. Así son los pacientes, así que... Confiado. Sí. Ya, me marcó presión sistólica 114 y diastólica de 46, ¿ya? Ella tiene las presiones más bajas, ¿ya? Probablemente la 114 se asimila más a los óptimos porque estuvo hablando, ¿cierto? Y hace poco estuvo hablando mientras le tomamos la presión. Y 81 de pulso, que estaría normal porque es entre 60 a 100, perdón, es entre 60 a 100. Eso es súper importante. Yo quiero que toquemos el tema de las pulsaciones. Por ejemplo, si nosotros mostramos la máquina, acá va a salir nuestra presión sistólica y abajo la diastólica, ¿ya? Pero más abajito hay un valor que indica las pulsaciones, ¿ya? Y eso es súper importante porque el rango normal es entre 60 y 100, ¿ya? Ahora, también es súper importante conocernos porque según mis valores, 80 es mi límite. Si yo supero los 80 es porque estoy agitada o algo está pasando con mi corazón. Exacto. También eso es un indicativo de que puede haber una arritmia, o sea, de que puede haber una taquicardia. ¿Sí? Hay que buscar el porqué, porque las taquicardias pueden ser o síntomas cardíacos, netamente, o síntomas de ansiedad, de nerviosismo, etcétera. Por lo tanto, hay que descubrir el porqué estoy sobre ese valor, ¿ya? Siempre y cuando descartemos que sea porque estoy agitada, porque caminé, porque corrí, claro, porque grité, porque tuve una emoción fuerte. Ahora, ¿ya? Puede haber sido porque estaba hablando. Claro. Y que entonces, haya salido 80. En general, sí. Uh-huh. Y si bajamos los 60, hay que estar atentos a una bradicardia, que es cuando hay problemas también en el corazón. Por lo tanto, esta maquinita es súper importante para que nos conozcamos de base. Nuestra presión arterial y nuestros latidos, nuestros pulsitos, claro, sí, nuestras pulsaciones cardíacas, ¿ya? Uh-huh. Entonces, acuérdense, 60 y 100 es el rango normal, pero también depende de cómo seamos nosotros, ¿ya? En este caso, 80 es mi límite, no puedo tener más porque quiere decir que algo está pasando conmigo y tengo que ver, claro, qué se trata, ¿ya? Entonces, después de tomar la presión, ¿cierto? Nosotros registramos, tenemos que manejar si están los valores correctos, ¿cierto? Si están óptimos, y luego retiramos, ¿ya? Para retirar, se quita el velcro y solamente se puede sacar todo esto, ¿ya? Todo el manguito se puede retirar así o se puede deslizar por la mano. Y luego se guarda en la cajita, ¿ya? Otro instrumento para que sea importante en la casa es el termómetro, ¿cierto? El termómetro, porque la frecuencia respiratoria se puede tomar de forma manual, que eso también lo vamos a hablar en algún momento, y la frecuencia cardíaca que se toma aquí, que es en el toma presión digital. Ya, ahora, por ejemplo, para otro programa quizá va a quedar el tema del oxímetro. También. ¿Ya? Que es súper importante saber medir nuestro oxígeno en sangre, porque también eso influye en cómo nosotros estamos recibiendo nuestra oxigenación para que nuestro cerebro funcione bien. Ahora, lo que me gustaría que pudiéramos conversar es en cómo influyen las presiones alteradas en nuestra salud, ¿ya? Y terminar un poco mencionando en algo súper importante que son los accidentes vasculares. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros mantener una presión arterial dentro de lo más normal posible? ¿Cómo podemos cuidar nuestras arterias? Y cómo a través del cuidado de nuestras arterias, a través de nuestra alimentación y de nuestros hábitos, uh-huh, podemos evitar muchas veces los accidentes vasculares o cómo se producen y cómo esto puede llegar a influir en nuestro cerebro para producir las demencias, que hay una demencia súper importante y súper famosa, por decirlo así, que es la demencia vascular, ¿ya? Producto de estas alteraciones vasculares que no tratamos a tiempo, ¿ya? Exacto. Y que tratando a tiempo se pueden evitar estas secuelas que son súper importantes, como los accidentes vasculares y las demencias posteriores. Sí. Y ahora para eso dejo a Clau. Bueno, la forma más correcta de poder cuidarse respecto a las presiones altas, ¿cierto? Es el consumo de la sal, ¿ya? Que tiene que ser de forma moderada, ¿ya? El hecho de tomar café, de fumar tabaco, ¿cierto? El cigarro, el hecho de fumar también aumenta considerablemente la presión y tiene mayor riesgo de un accidente cerebrovascular. Y realizar ejercicio, que es lo que siempre se recomienda, ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar 3 veces a la semana mínimo 30 minutos al día. Ahora, yo quiero opinar algo sobre eso, que hay estudios que han puesto el ejercicio, como un pilar base antes del trabajo cognitivo, y eso es súper importante porque la verdad es que para mí personalmente la actividad física no existía, no me interesaba. Para mí era ejercitar mi cerebro leyendo, hacer siempre ejercicio cognitivo, aprender. Pero este año recién descubrí que la actividad física supera a solo la actividad cognitiva. Claro. Ya, de por sí. ¿Por qué? porque al mover nuestro cuerpo, ayudamos a todo nuestro interior, todo lo que implica nuestro organismo, y a raíz de eso también liberamos endorfinas y un sinfín de cosas que van en directa relación con nuestra salud cerebral. Sí. ¿Ya? Así que leer es súper importante, pero hacer ejercicio supera todo. Sí. ¿Ya? Así que es el tema del ejercicio físico súper importante, y prometo que este año voy a empezar a hacer ejercicio. Sí, el realizar ejercicio ayuda mucho a problemas de ansiedad, ya a problemas de las depresiones, ya que son a veces exógenas o endógenas, que es cuando están más ocultas, ya. Así que si alguien se siente deprimido, aparte de pedir ayuda, recomendamos nosotros realizar ejercicio, que es la clave fundamental para poder salir adelante frente a todo lo que nos tiene acongojados como sociedad. Ya. Y volviendo al tema de las arterias, ya. De la salud arterial. Ya, hablemos de los accidentes cerebrovasculares. Ya hay de dos tipos. Está el accidente cerebrovascular isquémico, ya, que es cuando se tapan las arterias, ya, generalmente ocurre en el cerebro, ya, que se tapan las arterias. Y también está el hemorrágico, que es cuando las presiones son constantes, pero de forma muy alta, están alteradas, ¿ya? Y eso hace que las venitas o las arterias del cerebro se revienten. El accidente cerebrovascular isquémico tiene mayor sobrevivencia frente al hemorrágico, ¿ya? Con el hemorrágico tiene un 15% de probabilidad de gente de no superar esto, ya. Así que por eso nosotros hablamos de forma preventiva, para que la gente se cuide y siga las recomendaciones que nosotros acabamos de dar, ya. Como consecuencias de los accidentes cerebrovasculares, sí, tenemos, por ejemplo, en los dos tipos, en el isquémico y en el hemorrágico, tenemos disminución de un lado del cuerpo, ya, que es hemicuerpo, se le llama, a la mitad. Ya, generalmente, por ejemplo, si el accidente cerebrovascular ocurrió en un lóbulo izquierdo, en todo el lado derecho va a haber una disminución de la fuerza, que es una paresia, ¿cierto? La parestesia, cuando sienten adormecimiento en todas las extremidades, y por eso generalmente la gente tiene que utilizar ayudas técnicas. Ya, esos son como los primeros síntomas que genera como consecuencia. Ya, también puede haber, como afecta a todo el lado del cuerpo, va a haber disminución de dificultad del habla, puede haber dificultad para deglutir, ¿cierto? Que es alimentarse, entonces la gente siempre va a tener mayor riesgo de ahogarse, ¿ya? Y conlleva a la neumonía por aspiración. Exacto. ¿Cierto? Sí. Entonces va a ser recurrente una neumonía, no vamos a saber por qué es, pero finalmente es porque hay un problema en la epiglotis donde no está circulando por el lado correcto nuestro alimento. Claro, se está yendo hacia los pulmones. Claro, entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, si estamos frente a un familiar o nosotros mismos que estamos teniendo una crisis de accidente vascular, ¿cómo lo podemos saber? Ya, ¿cuáles son los signos? Si nos enfrentamos a esa situación. Como los signos alarmantes, dice usted, sí. Por ejemplo, cuando una persona, uno le tiene que pedir que eleve los brazos, si uno está sospechando que puede tener un accidente cerebrovascular. Alto. Ajá. Vamos a partir de cero. Ya. Ya. Usted es la persona que está teniendo síntomas extraños. Ya. Y me avisa. ¿Qué síntomas extraños pueden estar pasando en ese momento? Yo le puedo decir, por ejemplo, sabes que me duele la cabeza, me siento mal, me siento rara, me puede ayudar, necesito ayuda para saber qué me pasa. ¿Qué hago primero? Le puede tomar la presión, exacto. Si la presión está alterada, elevada, es un signo, ¿ya? Lo que decía ahora, lo de los brazos. Si uno le pide levantar los brazos, que estén a la par. Y la persona generalmente va a perder la fuerza de un lado y va a bajarlo. Entonces no va a estar derecho. Eso es otro signo. Ya, también el hecho de que le duela la cabeza y uno le dice sonríe. Y va a sonreír y va a tener un lado caído de la cara. Ella va a sentirla como... Generalmente la gente no lo siente, pero uno lo nota. Claro, ¿ya? Es pérdida de fuerza en el músculo, en la musculatura, claro, de la cara. Sí, hay una asimetría facial. Y puede facial. Ser muy pequeño, puede ser algo muy leve, pero nosotros tenemos que estar alerta, porque no es que toda la cara se nos va a caer. Claro, puede haber, el ojo puede estar así, pero generalmente uno le dice sonríe y la boca está más caída. Claro, puede salivar. Sí, también. ¿Cierto? Sí. Entonces uno le va a decir, a ver, sigue mi mano, y tampoco lo va a poder seguir. ¿cierto? Claro, se va a ver, se va a notar así, sí o sí las anomalías. Claro, entonces es algo que nosotros podemos... Para hablar, tampoco va a empezar a hablar mal, va a hablar mal, no se le va a entender, porque claro, va a tener un lado más débil, por decirlo así, y eso va a dificultar el habla. Y pueden ser dos cosas en el tema del habla. Una, que no estoy siendo consciente de lo que estoy hablando, y otra es que sí estoy consciente de lo que hablo, pero no lo puedo pronunciar. Exacto. ¿Cierto? Sí. Entonces, pueden darse estas dos situaciones, que hable incoherencias, o que esté hablando coherentemente, pero no pueda pronunciar bien las palabras. Entonces, lo importante es que estos son signos que nosotros podemos detectar en casa fácilmente. Claro. Ya, y ante eso, ¿qué es lo primero que nosotros debiésemos hacer si nos enfrentamos a una situación así? Recurrir inmediatamente a un centro asistencial. O llamar una ambulancia. ¿Eso? Sí, o llamar una ambulancia. Sí. Porque tenemos el caso de que podemos tener un transporte, agarramos un auto, echamos a la persona rápidamente arriba, porque además hay una ventana. Hay una ventana en la cual nosotros podemos trabajar para poder recuperar a la persona 100%. Sí. 98% sí, de no ser secuelada de este accidente vascular, y si pasa esa ventana después de las 3 horas puede que queden con secuelas para siempre, sí, ya que pueden ser trabajadas con terapeuta ocupacional, con kinesiólogo, con fisiólogo, fisiatra, pero hay de eso un porcentaje que nunca va a ser poder recuperarse, ya. Entonces, dos cosas que podemos hacer frente a esta situación. Primero, tomar la presión, ver si está alterada, sacar una foto rápidamente para poder darle ese dato al médico cuando sea atendido. Si tenemos auto, tomar a la persona y rápidamente a un centro asistencial y alertar que está posiblemente bajo un accidente vascular. Y si no, llamar a la ambulancia al número 131. O bien al número de urgencia del CEFAM o del SAPU, del CSR, que sí, tengamos cerca de nuestro domicilio. Uh-huh. Para eso, otra cosa súper importante es que tengamos anotados siempre los números de urgencia grandes en un lugar visible. Porque, claro, nosotros pensamos que nunca nos va a pasar nada, pero nunca estamos exentos de poder correr algún peligro, ya sea este o cualquier otro. Por lo tanto, tenemos que en un lugar central de la casa tener los números de urgencia, sobre todo si tenemos personas en casa que sufren alguna patología de base ya importante, sí, o estemos atendiendo a una persona dependiente o estemos a cargo o convivamos con personas mayores, ¿ya? Eso por una parte. Sí. ¿Qué otra cosa podríamos hablar en relación a la presión arterial, los signos vitales y eso? Más que nada lo que mencionamos, que es la prevención. Si nos cuidamos, si mantenemos hábitos saludables, vamos a tratar de prevenir todas estas patologías que hemos estado conversando, ¿ya? Más que nada es principalmente la alimentación, sí, el ejercicio y el cuidado personal. Claro, ahora, siempre, cuando uno empieza a hacer ejercicios, el cuerpo va a doler y uno va a pensar que el ejercicio no es para uno, sí, ¿ya? Pero eso es ¿por qué? Porque nuestros músculos, al no estar ejercitados, empiezan a acumular ácido láctico y otro tipo de toxinas que al hacer el ejercicio y al estar liberándose van a doler. Pero la segunda vez va a doler menos, la tercera vez va a doler nada. Sí. Por lo tanto, tenemos que recuperar nuestra masa muscular porque la base de nuestra salud en la adultez es mantener músculos fuertes. Uh-huh. Para que puedan proteger nuestros huesos que se van volviendo débiles, ¿ya? Lo importante es que aquí la sangre juega un rol súper importante en nuestro organismo. Mientras más circule la sangre, más nos oxigenamos nuestros músculos, nuestros huesos, nuestro cerebro, y vamos haciendo una coraza, por decirlo así, que protege nuestro esqueleto, que es el que se va volviendo débil, sí, a lo largo del tiempo, y el que nos va jodiendo en realidad a medida que vamos envejeciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro esqueleto haciendo masa muscular, ejercicio de fuerza. Podemos comprar mancuernas y hacer con un kilito cada brazo, sí, todos los días. No es necesario ir a destruirse al gimnasio, no es necesario, así que no hay que asustarse. Podemos estar en casa mientras vemos la comedia, mientras vemos el reality, mientras, no sé, hacemos cualquier cosa, con una manito, con un kilo de algo, por ejemplo, si no tenemos mancuernas, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, una botellita llena de agua, y empezamos. y a medida que nuestro cuerpo ya no nos vaya doliendo con el ejercicio, vamos aumentando el volumen de la botella, siendo más pesado, ya no es un kilo sino que dos. Si tenemos dificultad de equilibrio, podemos hacer ejercicios sentados, podemos mover las piernas, podemos comprar una pedalera y estar pedaleando en el suelo mientras tejemos o mientras hacemos cualquier actividad de la vida diaria. Hablando de la actividad de la vida diaria, es súper importante. ¿Sabes lo que no hablamos? Del agua, de la hidratación. Eso. Sí. Es súper importante, por ejemplo, mantener la actividad de la vida diaria, salir a comprar, sociabilizar, conversar. Si estamos solos en casa, no se crean, no les dé vergüenza hablar con el espejo. Es súper importante hablar con uno mismo, verbalizar lo que uno está pensando. Si uno tiene una molestia, decir, pucha, ¿sabéis que en realidad me molesta esto? Y hablarlo, sacar todo lo que uno tiene en la mente hacia afuera, verbalizar. Siempre, hablar con uno mismo. Siempre de buena manera. Sí. No insultarse. Y pensando bien lo que uno va a decir, ¿cierto? Para no hacer sentir mal al otro. No, pero estamos hablando solo. Hablando en el espejo. Sí. Bueno, no tratarse mal. Decirse cosas lindas, pero expresar todas las molestias que uno tiene y sacar afuera. Sí. Ya, ahora, importante lo que decía Claudia, que el tema del agua. Del agua, nosotros, a medida que vamos envejeciendo, creciendo, yo espero de verdad llegar a ser muy grande, quiero llegar a ser una vieja bien vieja, por lo tanto no es tarde para empezar a cuidarse. Hidratarse. Es súper importante el agua, ¿por qué? Porque a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo la sed, o sea, no sentimos esa necesidad, a menos que haya una patología asociada, que es la diabetes. Que cuando sentimos excesivamente sed es porque algo está pasando y tenemos que revisar, ¿no? La diabetes va a ser para otro capítulo porque es para largo. Sí. Pero no dejamos de sentir sed, por lo tanto tenemos que organizarnos para que a lo largo del día nos distribuyamos unos vasitos con agua y sean 8, 2 litros promedio. 2 litros, sobre todo con el calor que ha hecho. Claro. Ahora se está normalizando un poco más la temperatura, pero sí, lo recomendable siempre son 2 litros mínimo. Claro, no olvidar que nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría de agua, ¿ya? Sí. Nuestro cerebro está envuelto en agua, en líquido, por lo tanto, debemos mantener hidratada nuestra cavidad encefálica, debemos mantener hidratado nuestro organismo porque la sangre depende de cuánto líquido ingrese, la calidad de la sangre. Nuestros huesos dependen de cuánto líquido ingrese y absorba el organismo. De hecho, hernias cervicales, hernias lumbares, todo este tipo de hernias o problemas en los huesos es por falta de líquido. Así que el agua es vital. Es fundamental. ¿Ya? Somos un 70% de agua. Así es, yo diría que un poquitito. Bastante, el 70 es harto. Muchísimo, sí, muchísimo, sí. Ya, entonces súper importante los hábitos saludables. Y lo otro súper importante es que entendamos que ser viejo no significa estar ni enfermo ni demente, ¿ya? Solo vamos a llegar, o sea, nosotros somos los dueños de cómo vamos a llegar en nuestra vejez. Y lo otro súper importante es que nunca es tarde, ¿ya? Es como decir, chuta, yo ya tengo 60 años, ya a esta edad no hice ejercicio. No, o sea, nunca es tarde. Yo a esta edad quise cantar. O sea, siempre quise cantar, pero ya estoy muy viejo. No, nunca es tarde. Quise hacer deporte, nunca lo hice, nunca es tarde. Quiero tejer, nunca lo hice, nunca es tarde. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es... hay un tema que se llama la neuroplasticidad. Nuestro cerebro siempre, siempre, hasta el día de nuestra muerte, está aprendiendo cosas nuevas, ¿ya? Por lo tanto, la reserva cognitiva en nuestro... En nuestra persona, en nuestra humanidad, en nuestro ser, es súper importante irla desarrollando a diario. Estimulando. Por ejemplo, mi mamá está recién operada de Hilux Valgus. Es decir, de Juanetes, ¿ya? El popular Juanete. Esperó... Suena mejor clínicamente. Claro. Esperó 40 años para poder operarse porque es un tema hereditario. Toda la familia por parte de su padre... padeció este problema. Entonces, a los 67 años decidió y se operó un pie y ahora viene el otro. Entonces uno la ve y sufre, la verdad, porque no puede caminar y es súper inquieta. Y anda entonces en una silla de ruedas, que sube el pie, que baja el pie, que quiere hacer algo, que quiere atender, porque además ella es súper cálida, entonces cuando uno va, ella corre y nos atiende de, muy esmeradamente. Ella es súper autovalente. Súper, muy autónoma, muy autovalente, muy independiente. Pasa que con esto se está desesperando, lleva 5 días. Pero yo la miraba y le dije, mamá, tú no sabes el favor que le estás haciendo a tu cerebro. ¿Por qué? Porque ya no está haciendo nada de manera automática. Y está desarrollando y está conectando neuronas porque tiene que aprender una nueva forma de subsistir. Ah, claro. Por lo tanto, todo esto que está pasando es nuevo. Y eso quiere decir que están ocurriendo, no sé, millones de nuevas conexiones neuronales que le están haciendo producir una reserva cognitiva que le va a servir para su ancianidad, uh-huh. ¿Ya? Porque ella ya está cursando la adultez mayor, que acuérdense que es de los 60 en adelante, y de los 80 en adelante ya somos ancianos y somos de la cuarta edad, ¿ya? Entonces, cada cosa nueva que nosotros vamos haciendo es relevante para nuestra salud cerebral. Es decir, por ejemplo, si yo me lavo los dientes con la mano derecha, es súper bueno que un día decidamos y aunque nos cueste lo hagamos con la mano izquierda, porque vamos a conectar nuevas neuronas. Si siempre voy a comprar el pan por esta vereda, sabes que mañana voy a hacerlo por esta vereda. Entonces, cada cosa nueva que hagamos va a ser una conexión nueva para nuestro cerebro, neuroplasticidad, vamos a estarla trabajando y vamos a crear una reserva cognitiva con todo lo nuevo que hagamos. No es importante que lo hagamos bien ni excelente, sino que lo importante es el proceso, ir conociendo cosas nuevas. Osvaldo nos quiere contar algo. Yo, si bien estoy más escuchando hoy día de qué se trata el programa, lo encuentro súper interesante, pero tengo una pregunta. Por ejemplo, un aparato para tomar la presión más o menos está entre 40, 30 o 50 mil pesos, si es que no me equivoco. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cuáles son los síntomas si yo en casa no tengo ninguno de esos aparatos? ¿Cómo sé si mi presión está alta o está baja sin tomarla con este aparato y no lo tengo a mano? Esa es como mi duda. Yo creo que primero, antes de entender lo de los signos en sí, síntomas, es que el corazón, los latidos del corazón siempre nos van a avisar algo. Es decir, si yo siento esto así. Por ejemplo, también yo sé que hay muchos remedios caseros, porque como dicen, oye, si está la presión muy alta, no sé, limón, coma limón, o si está muy baja, suba los pies, no sé. Eso quería saber, si yo tengo este aparato, ¿cómo puedo darme cuenta que está alta o está baja mi presión, así como de acuerdo a los dichos de siempre que han leído? Claro, cuando está alta, se va a sentir como ese zumbido en el oído, ¿ya? Que es el tinnitus, ¿cierto? Ese es como el signo característico cuando está la presión alta. O como que se tapa. Claro, uh-huh. Uno siente, puede ser en uno o dos oídos, ¿ya? Que uno sienta como el zumbidito o un pitido. De ahí uno dice, uy, puedo tener la presión alta, ¿ya? Me voy a sentar porque me puedo sentir peor, ¿cierto? Dolor de cabeza, que es como característico también. Sí, el dolor, ¿ya?, de cabeza. Exacto. Puede que uno sienta también esto de la taquicardia, ¿ya? Porque uno tiene que saber después por qué se generaron estos síntomas, ¿cierto? Puede haber pasado algún suceso que hizo que me subiera mucho la presión. Por ejemplo, me asusté. Ah, ya, claro, siento taquicardia, siento el corazón acelerado, me empezó a doler la cabeza y tengo este zumbido, ¿ya? Cuando está baja uno se siente como débil, fatigado. Mareado, sí. Y también puede doler la cabeza, ¿ya? Que siempre el dolor de cabeza va a ser una forma siempre de avisar. Siempre va a estar. Claro. ¿Y sabían ustedes que existen más de 4.000 dolores de cabeza de causas? Sí. Increíble. Sí, ¿Y resultan remedios caseros resultan como el limón, levantar los pies y todo eso? Sí, cuando la presión está baja, es recomendable subir los pies. Ya. Y eso va a ayudar a que la sangre vuelva a retornar y suba, ¿cierto? Y eso va a ayudar a que vuelva a circular de buena forma. Uh-huh. ¿Ya? Así que eso es recomendable. Yo igual he escuchado el tema del limón. No tengo como lo estudio en sí, uh-huh, pero he escuchado mucha gente que sí les ha funcionado. Yeah. Para bajar la presión. No se vayan a equivocar. Sí, no estar con la presión baja y tomar limón. No, yeah. Tiene que ser para bajar la presión. Pero siempre. Consultar a su médico. Eso iba a decir. Exacto. Recurrir al médico, ya, porque generalmente los medicamentos que son ya más químicos son mucho más rápidos, ¿ya? Y siempre va a ser bueno ser evaluado por un doctor. Sí, pero como dice Osvaldo, súper importante tener una herramienta casera como para poder tratar este tipo de síntomas antes de recurrir, porque es importante siempre recurrir, pero como para poder atacarlo a tiempo y poder sentirse un poquito mejor. Entonces, recuerden que para bajarla es el limón con agua. Y para subirla podemos consumir sodio, ¿sí? Sí, sí. Puede tomarse también una tacita de café, que calentito. Generalmente es como a la antigua, ya en caso de estas cosas, se recomienda, ¿ya? Pero yo siempre... Algo calentito, sigo, algo salado. Claro, yo sigo recomendando siempre, si uno se siente mal, ir a un centro asistencial, sí. ¿Ya? Para que ahí pueda ser evaluado por todas las especialidades y se pueda determinar si es solamente problemas de presión arterial o hay algo más de base. Claro, y para eso es súper importante, volviendo al tema principal cuando comenzamos, es llevar un registro y conocer nuestras presiones, nuestras basales. Claro, nuestras basales, como se dice. Porque a través de eso nosotros vamos a saber cuál es nuestro límite y cada cuánto tiempo estamos teniendo estos episodios, que es súper importante. Ya no es por un evento específico, sino que es porque por nada nos está pasando que no está subiendo o no está bajando la presión. Y eso es una alerta para que podamos tratarlo a tiempo. Claro, ¿ya? Para determinar la causa que nos está generando esta sintomatología. Claro, ahora lo importante es que también la medicina a la que nosotros recurramos no sea simplemente a la de medicarnos para tapar un síntoma, sino que estudiar el por qué, como dice Claudia, por qué se está produciendo esto. ¿Será porque tengo un mal hábito alimenticio que tengo que cambiar? ¿Será porque como mal? Claro, ¿será porque no hago deporte? Entonces es súper importante tomar en cuenta esto para cambiar la rutina, pero de a poquito. No nos asustemos. Si nosotros somos fumadores, bueno, yo no, pero en general, podemos ir cambiando, ir bajando las dosis, ir haciendo truquitos, manejando nuestra ansiedad, manejando nuestra dependencia, para ir bajando la dosis del cigarrillo que yo estoy fumando. Claro. Si yo como frituras, súper importante eso, irlo bajando, ¿ya? Ir conociendo qué aceites que consumo me ayudan, incluso porque son aceites esenciales buenos para la salud, para destapar las arterias que pueden estar tapadas por exceso de consumo de grasa saturada o aceites malos en realidad. Claro. Entonces tenemos que ir educándonos. Y la verdad es que yo siempre voy a reiterar esto, que nunca es tarde, nunca es tarde. No somos viejos nunca para algo y nunca es tarde para cambiar un hábito, para ir trabajando sobre eso, porque eso también nos va ayudando en temas internos, emocionales, etcétera. Ya todo está ligado, ya todo está ligado emocional, social, fisiológicamente, todo está unido, ya eso. ¿Hay algo que se nos va quedando en el tintero, Carlos? ¿Algo que nos quieran preguntar? Estuvo muy bueno, sí. No te quería interrumpir, mira. Llegaron como 20 preguntas, pero por el tiempo no te las puedo hacer. No fuimos la volada. Sí. Hay gente que no está... Que viene ahora en 7 minutos más. Así que... Ya. Oye, las preguntas las pueden dejar... Que te deja algún teléfono porque es mucho que me hablan. Mira, yo voy a dejar un teléfono que es el que vamos a empezar a usar para poder responderle a las personas, que es el, ¿lo digo? Sí. Ya, es el 935278837, por favor, por WhatsApp, y de ahí nosotros hacemos quizá una cita para que podamos hablar por teléfono o reunirnos por Meet o por Zoom o etcétera, etcétera, porque se pueden dar muchas instancias para que nos podamos juntar a responder preguntas, ¿ya? Recuerden que hay una nueva página en TikTok que es Paulita Gerontóloga. Bien. Para que nos puedan seguir y hacer sus preguntas, ¿ya? Y que integren esto de los lives nuevos que vamos a hacer, y en los segundos quizás podamos recibir a las personas que quisieron unirse, que en este caso por ser la primera vez no pudimos hacerlo porque es una conversación en radio donde no podíamos contestar directamente las preguntas, ¿ya? Agradecerles por la sintonía, agradecerle a Carlos por la invitación, agradecerle a Claudia por haber venido, que nos va a hacer la... ¿Mm? Es que los últimos serán los primeros, Juan Carlos. Agradecerle a Claudia por haber venido, porque la sacamos de su rutina laboral, la raptamos, la trajimos así sin avisarle a que nos apoyara en esto, que es súper importante. Agradecerle a Osvaldo también por escuchar y hacer sus acotaciones siempre tan importantes. Y como último, pero no menos importante, a René, que nos ha dado también la posibilidad de poder ocupar su espacio para hablar de estos temas que muchas veces son invisibles y son demasiado importantes. Exacto. ¿Ya? Eso. Un abrazo. ¿Quieres decir algo? Sí. No, también muy agradecida por la invitación, por haberme raptado. Estaba asustada. Pero, sí, pero no, me encantó haber participado y de verdad muy agradecida por todo. Ya. Así que eso, chiquillos, nos despedimos. Ya saben, chao. Ante cualquier duda nos dejan escrito y nos juntamos otro día. Hasta luego. Chao. No sé cortar. Yo tampoco. Recuerden que esta es la primera transmisión, así que no sabemos cortar. Oye, ahí estaba la chiquilla.